Estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Desde hace 10 minutos resuena una sirena en la calle Pasteur 633. Porque se cumple un nuevo aniversario del atentado de Lamia. 86 personas perdieron la vida allí. Era el 18 de julio de 1994. Eran las 9:53. Una explosión destrozaba el edificio de Lamia. Para peor, una serie de personajes nefastos de la política argentina se ocuparon de embarrar las investigaciones. Hablamos de gente como Elfino Palacios, como Miguel Ángel Toma, como el juez Galeano, y hasta recibieron ayuda de presidentes, jueces, periodistas, desarmadores de autos, policías de la federal y muchos más. Al caso se lo dio vueltas por todos lados, se perdieron pistas y aún no se ha podido determinar fehacientemente si se debió a un coche bomba o al material explosivo escondido en un volquete de escombros depositado frente a la entrada de la Mutual Judía minutos antes de la tragedia. Todavía hay 85 personas y otras 300 que resultaron heridas y que esperan justicia. Alguien destruyó 85 vidas, 85 historias, 85 familias y a toda una sociedad. Justicia, justicia, perseguirás, perseguirás. Y asumimos la responsabilidad de identificar a los causantes, cómplices e instigadores, así como de perseguirlos donde quiera se encuentren y quien quiera ellos sean, capturarlos y someterlos a la justicia. No habrá olvido ni impunidad para aquellos que vulneraron el sagrado principio de la vida. Yeah. Hasta las 11 estamos en la banquina. En la conducción estamos Diego Vidal y Felipe Deslarmes, quien les habla. Y hoy tenemos un invitado especial que aprovecha las vacaciones de invierno para avanzar hacia su futuro como periodista. Federico Deslarmes. Hola, Federico. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Cómo va, Diego? Iba a decir buen día, pero me lo voy a reservar porque la verdad que tenemos un día de perros hoy. Pasado por agua. Mirá, ¿cómo empezaron las vacaciones los chicos, pobre? Sí, bueno, alguno lo pasó bien, ¿eh? Hoy vino acá a la radio. No, sí, está bien, pero el pobre aquellos chicos que pensaban ir a algún lado y eso, bueno, se divertirán bajo la lluvia de alguna manera, pero bien. Esperemos que no dure todas las vacaciones de invierno el clima. Sí. En la operación técnica, Maxi Matiendacchio, ¿cómo va, Maxi? Bien. Bueno, vamos a ir con las tapas. Estas son las tapas de los diarios porteños más importantes. Bien, vamos a empezar con Clarín. Solamente por una cuestión de venta y tirada. Vamos a empezar a cambiar ese orden, me parece. En cualquier momento vamos a empezar a decidir que lo que decide no es el que más vende, o no se empieza por el que más vende, sino el que nos parezca más honroso. Por ahora, la parte... No leemos malos diarios, entonces. Listo. Alguno tiene que zafar. Bueno, Clarín titula... Sube el voltaje y se nacionaliza la pelea en Santa Fe. Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Sí, claro. Así como otro segundo título, más chiquito pero con foto. Brasil no lo puede creer, Paraguay es una fiesta, en alusión a que quedó fuera de la Copa América. Vamos a hablar hoy con un especialista que ha visto todos los partidos, todos. He escuchado también, corrige. También otro de los titulares que dice Noble Herrera, más repudios y el gobierno en silencio detrás de la estrategia que armó Clarín para tergiversar los datos, la información sobre los datos genéticos de Marcelo y Felipe. Por otro lado dice, crece un escándalo mediático en Gran Bretaña. No, era en Gran Bretaña, no tiene acá nada que ver el gobierno. Y por otro lado, el mago que rompe récord se refiere a al último programa de... ¿El mago sin diente? No. De Harry Potter. Cultural de Macri. Ah. No, Durán Bárbaro no se refiere a eso. No, tampoco. ¿No viste que tenía un mago, entre los artistas que lo apoyan a Macri, está el mago sin diente y Miguel del Cel? Y tiene payasos también, claro, sí. No, esos son los funcionarios. No, eso los da ya directamente, no como candidatos. Perdón para los payasos, ¿no? Sí, obvio. Que tiene una tarea muy noble. Los payasos hacen reír, no llorar. Claro. Bueno, vamos a otro diario, Dios. Vamos al primo hermano del que usted acaba de leer, que es La Nación. Si puedo. No. Bueno, nada, parece que no puedo abrir La Nación ahora. A ver, La Nación. Dice primaria. Para 135 intendencias compiten casi 1.300 candidatos. Aquí La Nación se refiere a las elecciones primarias que se realizarán el 14 de agosto. Y habla obviamente de las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Copa América, dice, una loca Copa América. Y acá vemos, lo ilustra con una foto, dos fotos, ¿no? Superpuestas. Una es de los penales errados por Brasil ayer. Sí, increíble. La verdad que no estábamos tan mal, pobre Tevez, le atajaron, por lo menos Tevez le atajaron el penal. Bueno. Acá erraron tres, le atajaron uno, los exacampeones. Y otra foto de esta sí, que es la sorpresa de la Copa, que es la selección venezolana festejando el triunfo, el segundo gol en este caso, que le dio el triunfo sobre Chile. Que vamos a ver, si alguien vio el partido acá, el mini periodista me dará la razón, ¿no? Me parece que Chile tenía una manito de parte del árbitro, porque el gol de Chile tendría que haberse anulado porque el lateral ese que lo había cobrado el árbitro, aparte era muy claro, se veía el árbitro dándole el lateral a Venezuela y una picardía típica del fútbol, que en esta copa no deberían existir, el jugador chileno hace el saque como si fuera de él, sigue la jugada y entra y llega el gol, pero no tendría que haber valido ese gol, porque claro, el lateral era para Venezuela. Encima, coincide. Pero en realidad... El árbitro le empezaron a protestar los chilenos y por eso exactamente se lo dio para que no haya problemas. Pero que yo sepa, hay un solo árbitro, dos jueces de línea y un cuarto árbitro. Y los otros son jugadores de fútbol, no pueden decir. Pero bueno, si un árbitro es permeable... Y las reglas son las reglas. Pero si un árbitro es permeable a lo que le dicen los jugadores, estamos en el horno. Me parece que sí. Lo mismo, yo, a ver, por una cuestión familiar, no festejé la derrota de Brasil. Al contrario, hubiera preferido que ganar. Me hubiera gustado una final el Brasil-Uruguay para revivir bien el maracanazo del año 50. Pero me... Aparte porque en tu caso hubiesen sido habría tenido más motivos. No, hubiera tenido problemas matrimoniales. Pero el problema más serio se pudo haber dado porque cuando vi quién dirigió, el árbitro que dirigió el partido de Brasil, que fue el señor Pesota, como hincha riverplatense, y supuse que Brasil podía terminar de una manera como terminó. Así que bueno, esos penales los tuvo que dar. Lamentablemente Pesota tuvo más remedio que dar los penales que estaban puestos en el reglamento. Bueno, seguimos con la nación. La historia del pueblo que volvió a emerger. Pero bueno, nada. Después, nuevo golpe al imperio de Murdoch. Habla la nación. Tanto también como la nación, a un escándalo tan grave como el que acaba de pasar en Gran Bretaña con un imperio mediático similar a los que existen en este país, como el Grupo Clarín, que tenía tanta incidencia dentro del mismo gobierno británico, que además las cosas que publicaban las fuentes eran espionaje, escuchas telefónicas, filtraciones, inteligencia de funcionarios del gobierno, el jefe de prensa de, sí, claro, de David Cameron también estuvo implicado en lo mismo, y acá le dan un espacio de etapa chiquito, menos importante que no sé, que otras noticias que por ahí podían ir en el interior y no tuvo la tapa. Pero bueno, parece que esas cosas duelen en la carne propia, entonces no quieren mostrarlo demasiado. Bueno, vamos a pasar a página 12. Para página, el título principal es Para la Metropolitana que lo mira por TV. La Policía Metropolitana hizo su debut público en materia de investigaciones con el asalto al consultorio de un médico acusado de hacer abortos. Filmó el operativo y lo distribuyó en los noticieros, sin respetar siquiera a la paciente. La justicia liberó al médico por falta de mérito. Hay un detalle interesante acá a marcar, y es, la policía hace algo con cámara de televisión y lo lleva a los noticieros. O sea, se saltea la parte, creo, de la justicia, se saltea absolutamente todo. Lo único que importa es que sea algo mediático. No digo que tenga que ver que las elecciones son en el próximo 31 de julio, ¿no? Y que no, que quieran buscar hacer algún tipo de escándalo así de ese tipo, sobre todo con la tendencia contra el aborto que tienen los macristas. Pero bueno, ese es el titular de página 12. Bueno, yo me voy al mío, el preferido, que es el Diario Popular, que está, bueno, todos están sacando leña al árbol caído. Popular hace un montaje de las del festejo de Paraguay con las caras compungidas de algunos jugadores brasileños, y encima pone la foto de las tres modelos o botineras paraguayas que andan mostrando sus atributos y sus, sí, pectorales bien pagos, sí, que han traído por aquí por Argentina. Hasta las tetas están con esas notas, ¿sí? Claro, están hasta las tetas, pero el título dice Lola Mento Brasil. Qué grande la Popular. Realmente, ahora, me parece una estupidez tan grande esto que están haciendo las paraguayas, las peruanas, una denigración de la mujer tan burdo. Y lo que lamento que hayan decía también la televisión pública, le dieron espacio a una de esas mostrándole en la televisión. Yo no, me parece que no es un espectáculo. Justamente buscan eso. Lo que debería hacer es a la televisión dedicarse al partido, y que las tipas, si quieren prensa, que vayan al programa Real, que vayan a lo de Tinelli. Igual, si es por buscar prensa, te cuento que vamos a pasar, sí, a Crónica. Acá también iba a decir yo, porque también está menos explícito que Crónica, pero sí, el Popular dice, parecen fotos hot de Juanita y Manguera. Bueno, no, acá en Crónica directamente las publica, no tiene a Manguera mostrando por qué le dicen bombero, porque es su atributo, y Juanita también, en Tarlipe, los dos, en un ño o una cosa así. Le digo, prefiero esa foto y no a Mirta Legrand en pelota, realmente. Bueno, sí, está bien, prefiero a Juanita que a Mirta, en muchos sentidos, pero... 10 veces. Bueno, y igual el otro título de Crónica es Paraguay echó a Brasil, por supuesto, los jugadores paraguayos festejando, y la verdad que creo que no se lo esperaban nunca, creo que deben haber apostado... Todo lo contrario, si hicieron apuestas. Hablando de esto de... Ya hablamos de Brasil, hablamos de Venezuela, pero no hablamos de Argentina, ¿no? Vamos a hablar después de Argentina. No, vamos a tener un bloque especial sobre eso. Yo antes de entrar a la radio me llaman por teléfono, nada más que para decirme un chiste. No. Un amigo que tengo acá de Villa Ballester, Sí. Que mejor no decir el nombre porque no le gusta ser muy público, pero me acaba de decir que Grondona, el presidente de la AFA, se fue a Cuba. Dice que tuvo una entrevista este domingo no por la noche con Fidel. ¿Con Chávez? No, con Fidel. Estuvo con Fidel Castro. Fue a preguntarle cómo hizo para echarlo a Batista. Claro, muy bien. Y ahora proliferan los chistes. Está muy bien. Pero bueno, me parece que... Me gustó mucho el titular de ayer de Olé, que decía Checho Pelota. Muy bueno. Pero acordémonos que Olé también es de Clarín, tiene su interés bueno, ahí. Está bien, pero bueno, está bien. Al Checho no lo queremos. El micrófono, campeón, si no nos escucha, ¿eh? Bueno. Vamos igual a... Bueno, está así bien, es un deportivo. No dice tantas mentiras. Vamos a ver si no es tendencioso. Igual acá vamos a ver el especialista en fútbol, ¿qué tiene? ¿Cómo es la etapa de Olé? Pastores argentinos. ¿Y a qué se refiere? El pastito es argentino. Pero porque, claro, pero porque los jugadores de Brasil le echaron la culpa al pasto de que no le metieron. ¿Qué tiene que ver el pasto? El pasto solo es el piso para pisar. Ahora, pero yo, a ver, usted explíqueme, ¿cómo los jugadores de Paraguay metían los penales pisando el mismo pasto? ¿O tenían un pasto aparte? No, eran distintos arcos, le cambiaban el pasto, hacían una tirada distinta y bueno. Y después, los jugadores brasileños. Siempre la tiraban al mismo lado y siempre el arquero se tiraba para el mismo lado. Claro, siempre la tiraban afuera los brasileños. Sí, la tiraban afuera y el otro que la tiraban afuera tenían toda la tranquilidad del mundo porque el arquero siempre se tiraba para el mismo ¿No lado. ¿No será que era un arco stretch y se lo achicaban cada vez que pateaban al brasileño? En se el gol le dice que era stretch. Yo no le perdono a ninguno, ni Brasil, ni Argentina, ningún equipo que llegue a los finales después de jugar 120 minutos y no poder meter un gol en esos 120 minutos. O meter uno, como pasó con Argentina, y no meter otro, y después te quejas de los penales, hermano. La verdad que... Es como yo escuchaba el otro día... No, perdón, que te quejas del pasto. Claro, y el pasto peor todavía. Yo lo escuchaba otra vez en periodista deportivo, que es cierto. El fútbol no es un juego de azar. No se puede decir, qué mala suerte. No, qué mala puntería, hermano. No es un juego de azar el fútbol, es mala puntería. O sea, sí, sobre todo. Suerte puede ser. Pegó la pelota en. ¿Cómo le pasó a Palermo? Hacer goles que la pelota le pegó en la nuca y entró. Eso puede ser suerte. No, eso era fuerte. Puede que sea casualidad. O el primer gol que hizo, que fue el que se lo hizo a Platense, que el primer penal que fue a patear y que pateó con los dos pies, cuando porque se rebaló y fue gol, eso sí es suerte, por ejemplo. Bien, perfecto, claro, pero después. A la suerte de Platense. Pero después. Cuando patea el penal normal o cuando está jugando al fútbol, la tirás. Es que no los practicó, me parece, los penales, porque para tirarlos todas las nubes. La verdad que. Es que querer fundirlo no sirve porque la pelota pica. Ey. Es una pelota profesional. El tema es: esta gente está todo el día, dale que dale con la pelotita, dale que dale, y cobran fortuna por eso. Y digo, que le erre yo, que le pifie yo a la pelota o qué sé yo, porque soy de madera. Por eso estoy en una radio, digamos, no estoy jugando como profesional en un equipo de fútbol. Es un tema. Los troncos están en la radio, ¿no? Suele pasar. Antes a los troncos los gorditos los mandaban al arco. Claro. Bueno, ya no es el caso, porque esta es la Copa América de los Arqueros. Es la Copa América de los Arqueros. Menos el nuestro, pero es la Copa de América. No, pobre Romero se jugó Romero bastante. Fue el único que jugó. Sí. Bueno, cuando la estrella... Bueno, pero es bueno que lo caen a pelotas. O sea, sí tiene trabajo. Porque... No, pero a ver, convengamos que si cuando el arquero la estrella, quiere decir que el resto del equipo mal, ¿no? Claro, porque siguieron siempre, digamos. Sí. Ahí, acá me mandan por mail un mensajito que dicen que a la selección argentina le dicen Expedición Atlantis. Ay, bueno, sí, okay. 12 troncos a la deriva, dice. Ay, Dios. Bueno, ya. El humor va a caer. El humor se pone medio denso. Y empieza a ponerse pesadito. Bueno, vamos a seguir. Ya está, se acabó la Copa América, ya está. No hay más Copa América. Seguimos con el programa. No, vamos. Está la Vinotinto, hay que apoyar a Vinotinto. Y de última la Celeste, ¿no? Que son los compañeros uruguayos. Que vamos a la Celeste. Que ya lo merece porque han llegado bien, con garra. Paraguay llega sin haber ganado un partido, ¿no? Llega el partido de ayer sin haber ganado un partido, empató todos los partidos Paraguay. Bueno, pero ha sabido defenderse, evidentemente. ¿Ha sabido aguantar o no tuvo que aguantar? Cuando Paraguay tiene que jugar un partido decisivo y son los últimos minutos y no tiene ventaja, se manda con los 11 abajo. Pero ayer Paraguay jugó todo el partido a defenderse. Yo creo que Paraguay apostó a embocar una casualidad o ir a los penales, porque confían en el arquero. Pero es válido eso. ¿Qué pasa? Neymar no hace los goles, pero corre mucho y necesitan pararlo. ¿Cuál fue el equipo que te gustó más hasta ahora? Viste casi todos los partidos. Un anticipo, vamos, un anticipo antes de pasar al bloque de fútbol. Un jugador. Bueno, ¿ningún equipo te gustó? Bueno, ¿quién quieres que gane? ¿Y ahora? ¿Quién quiero que gane? ¿Venezuela por Chávez o si no, Uruguay? Vamos, soy Uruguay. Bueno, esto de Venezuela por Chávez, hay una razón de por qué. Porque hablaban de cuando hace unos 20, 30 años. Los pobres venezolanos en casi todas las Copa América no pasaron nunca. Por eso no, y bueno. Se daban caso de que... Pobre, le tocó con Brasil en todo. No, se daban caso de que ha perdido 11-0 con Argentina, por ejemplo, en años 70 y pico, Venezuela. Pero es verdad que un gol de cada jugador. La política deportiva del gobierno venezolano, que se ha inspirado mucho en el cubano, ha conseguido en los últimos años muchos logros a nivel olímpico. Y evidentemente a nivel futbolístico también, porque hoy se habla de jugadores venezolanos que están jugando en el exterior. O sea, ya no es uno como Arango, unos cuantos que están jugando fuera. O sea que hay alguna cuestión ahí detrás que tiene que ver con una política deportiva. Mira, ¿no? Todos esos equipos que, por ejemplo, en el 2008, en las eliminatorias, o en el 2007, que no eran, por ejemplo, Chile, en el 2008-2007, los hacíamos pelota todos los partidos. Pero ahora han salido jugadores nuevos, igual que todos. Un tema que es central. Godoy Cruz acá antes no hacía nada, pero ahora tiene un gran equipo. Bueno, y ahí se plantea un gran dilema entonces. Es que me parece que lo plantea bien o lee unas páginas más adentro. Sigamos hablando entonces de fútbol. Y es, me refiero a qué tiene que hacer la selección. ¿Tiene que seguir trayendo a los jugadores europeos? ¿Tiene que seguir insistiendo con ese tipo de cosas? ¿O tiene que dedicarse a levantar jugadores internos? Jugadores de las inferiores, jugadores... Es que hay jugadores que Batista metió que solo los conoce él. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Quién no te gustó? Pero así, ni un poquito. Biglia. Él le pega el corchazo, no tiene historia. No, pero también es impunidad que ya le da. Sí, claro. Después la Bessi. Bueno, a veces lo conocemos todos, pero fue un desastre. ¿Y quién te hubiera gustado que estuviera? Que no estuvo convocado. Valeri, Conca. Bueno, Juan Brasil. ¿Por qué no estuvo Maidana? Maidana, de repente anduvo bien en la selección. Y podía haber andado mejor si le daban más posibilidad, era un buen defensor. Bueno, no sé por qué pasan esas cosas. ¿Sos de River, vos? No, es sí, por eso. Sí, soy de River, pero ayer escuchaba gente, comentaristas que no son precisamente sospechosos de hincha de River, los tipos decían, mencionaban eso, ¿no? E incluso había algunos jugadores de Boca que podían haber merecido estar en la selección. No, más allá del club de que uno es hincha. No, cuando ves la selección, es la selección. No, ahí no hay camiseta otra que la selección. No, claro, ahí es eso. Y hay jugadores realmente que están haciendo, independientemente de sus equipos, han tenido una muy buena performance. Bueno, vamos a ver. Acá estamos recibiendo... Me llega un mail de Alejandra, dice de Belgrano, que dice que... Estamos hablando demasiado de fútbol y que hay cuestiones de la política que están en juego, como por ejemplo que está indignada con la votación que se hizo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sobre Macri. No empecemos porque ya terminamos una semana con Pito. Acá esta gente le daba cualquiera. No, pero es interesante. Bueno, acá habla es una persona que dice que está vinculada con el área de salud. Y que, en definitiva, está realmente molesta, dice, por el desmantelamiento de los hospitales, como el La Glace, el Rivadavia, el Durán, el Udaondo, el Mariano Ferrer, el Muñiz, el Moyano, el Borda, la verdad que lo menciona casi todos. Imposibilitados de funcionar adecuadamente por los graves problemas edilicios que padecen. Dice, se aumentó la tasa de mortalidad infantil a contramano con lo que pasa en el país y en el mundo. En el año 2009 la tasa de mortalidad saltó del 7,3 por mil al 9 por mil, Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, se redujo en 100 millones de pesos el aporte de la ciudad al presupuesto del Hospital Garrahan. Esto ocurrió apenas se supo del resultado. Apenas se supo del resultado del 47% de los porteños votando a Macri. Una de las cosas que hizo fue serruchar el presupuesto que recibía el Garrahan. Digo, está planteando si es este el tipo de política en el que queremos seguir en Buenos Aires. No es una cuestión de si hay que ponerle o no un límite a tal o cual. Lo concreto es que en el gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, está el PRO y lo que ha pasado es esto. Dice, se han subejecutado el presupuesto en salud, es decir, presupuesto hay, pero Macri no invierte en salud. El equipamiento tecnológico de la salud en la ciudad necesario para el diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías está obsoleto, no se repara y no se repone. Bueno, aumentó 4 veces la tasa municipal desde que la asumió. ¿Para qué? Duplicó la deuda. Aumenta la recaudación, aumenta los impuestos, se endeuda y encima con el dinero que se endeudó no hizo nada, porque con ese dinero salió a pagar un precio, lo tuvo que terminar guardando y salió pagando un precio por de intereses por haber pedido un préstamo de algo que no está utilizando. Sigo con el mail dice, es interesante, dice 3.200 niños están en lista de espera para cirugías en el Hospital Gutiérrez por falta de personal, anestesistas, técnicos anestesistas, cirujanos, instrumentistas, o sea, por la clásica que ha hecho, en vez de sumar enfermeros, sumar profesionales, los ha ido retirando y entonces, con la vieja ley menemista, ramal que cierra, dijo, faltan enfermeros, cierro el hospital, cierro una sala. No funciona tal aparato, se cierra, no importa. Bueno, la payasada esa del supuesto hospital de Lugano, que después terminó siendo un centro de salud, que después no funcionó más, que hicieron ese circo con Michetti, que le hacía que le metían el torno en un... Se lo hubiera metido en serio la puta asiento, madre. Asiento, sí, pero no en la boca. Un asiento odontológico que tampoco funciona. Acá hay un tema. Yo la otra vez me acuerdo que en 678 habían llevado, no me puedo recordar el nombre de él, pero habían llevado un supuesto especialista en comunicación, un hombre grande. Y el tipo llegó a decir que él no cree que los medios de comunicación influyen en la gente ni condicionan el pensamiento de la gente. Y yo digo, no puedo creer que una persona que supuestamente sabe de medios de comunicación diga eso. Es así. Sí, por supuesto. El mayor consumidor de la prensa económica es el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Cuando Macri mandó esa arremetida xenófoba cuando fue lo del indoamericano. Totalmente. Hubo una encuesta que se hizo inmediatamente, que hizo obviamente su gente, Durán Barbes, que le daba un 32% de opinión similar a la de él. O sea que el tipo sabe a quién le está hablando. Ahí está el problema clave. La campaña de Macri se centró en hablarle a los que él sabía que piensan como él y hacerse ver como víctima. Y en el otro lado se falló también. Y en presentarse también, en presentar estos lugares comunes, ¿no? Esta cosa sin fundamento de... Hace un tiempo yo había leído un libro que me encantó de Jaureche, que planteaba, decía, el titular era Los negros no quieren trabajar. Digo, Jaureche se murió en el 74, ¿sí? El 25 de mayo del 74. Digamos, la verdad es que es un discursito que se viene repitiendo desde hace mucho en la ciudad de Buenos Aires. Y se sigue sosteniendo porque existe esa presencia fascista. El enano fascista tiene el porteño. A veces por ignorancia. Sí, seguro que por ignorancia. Digo yo. Que la gente sabe que es ignorante y no hace nada para avanzar en su capacidad de tener criterio propio y análisis objetivo de la situación. Y esto no digo de que, que vote a Filmo. No. A ver, que se dé cuenta, de alguna manera, de que todo pasa por otro lado y no pasa porque si Cristina se compra una cartera o no se compra una cartera, totalmente. Si Filmo es... títere Cristina porque salen los afiches con Cristina, esa pavada tan grande. Realmente. Que yo no lo puedo entender realmente. Yo hubiera preferido que... Votemos por gestión y si no, votemos por el cambio. Si me hubiera dicho que Pino Solana sacaba un 20 y pico% como sacó en la última elección y se mantenía, digo, bueno, ahí hay una cuestión del electorado que en definitiva se dividió entre Solana y Filmo, porque era un electorado qué piensa. Evidentemente no. Y evidentemente hay que coincidir en muchas cosas. Pero con incluso... Fito Páez. Porque, a ver, yo coincido con Fito de que realmente es una sociedad egoísta, individualista, es ombliguista la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, y lo fue siempre desde que se creó. Y si no, lean, muchachos, los libros de historia, lean qué le pasó a San Martín, qué le pasó a Belgrano, qué le pasó a Artigas, qué le pasó a Bolívar, con totalmente. Buenos Aires también, que Buenos Aires bloqueó la posibilidad del Congreso Ficciónico de Panamá, donde el cipayismo porteño, la verdadera patria grande. O sea, y esto de allá para acá fue siempre así. El cipayismo porteño fue lo que más hizo fuerza por balcanizar lo que era la patria grande. Ha permitido que, porque en un principio las restricciones que ponía cuando todavía, por ejemplo, Bolivia era parte del virreinato y entonces iba a ser parte, y parte grande de Perú también, iba a ser parte de lo que era las Provincias Unidas, las Provincias Unidas, que no eran del Río de la Plata por entonces, se encontraron con que eran tan altos los impuestos que se planteaban, las restricciones que se planteaban para el desarrollo del interior, y tan ventajoso para el puerto de Buenos Aires, que dijeron, así, no nos unimos nada, ¿qué me estás pidiendo que me arrodille? Que sea un hermano que te acompañe y que vaya arrodillado. Sí, Buenos Aires fue la orden, la campaña para acabar y masacrar a los caudillos. Totalmente. O sea, a ver, esto yo te lo dije la otra vez cuando el lunes posterior, el 11 de julio, posterior a las elecciones, es una batalla cultural que es la que hay que pelear y es la que hay que ganar. A ver, yo estoy un poco cansado del término fascismo. El fascismo acá lo sufrió mi familia en España por parte de padre. Uh-huh. Lo sufrimos nosotros durante la dictadura. Yo el viernes estuve en la inauguración del Panteón de la Memoria que se construyó acá en San Martín, donde se depositaron los primeros restos desaparecidos recuperados de acá de la zona. Y yo digo, a ver, si acá en este país no hubiera existido el fascismo, no hubiéramos estado inaugurando ningún panteón, ni hubiéramos estado enterrando a esta gente, sino hoy sería gente con historia, con familia, con sueños construidos. Entonces usar el término fascista tan livianamente, tan estúpidamente como se usó durante la semana pasada para decir que Fito Páez es fascista. Yo le digo, señores, piensen un poco y lávense la boca antes de hablar de esto. Porque si hay un fascismo, entre comillas, en Buenos Aires, es un fascismo boludo, de ignorante. Totalmente. De creer de que la culpa de todo lo que nos pasa la tiene el inmigrante. La culpa de que todo lo que nos pasa lo tiene uno que depende, se gradúa de acuerdo al color de piel de cada uno. O sea, yo hay algo que se instaló. Famoso, perdón, Evo Tés, Capuzotto con Mickey Vainilla, bueno, sí, claro. Es así. O sea, tenemos en la cabeza metido a esa estupidez de argentinidad de que somos los mejores, los únicos, los buenos, y los malos son los otros que nos rodean. Y en vez de fijarnos, muchacho, por favor, yo lo que la verdad es que me gustaría pedirle al electorado, por lo menos al electorado que nos escuche, que piense bien exactamente. Y que cuando vote por gestión, no vote por las pelotudeces que le dicen desde los medios. Que piense en... Porque una de las cosas, por ejemplo, que instalaron en Vidal. Por ejemplo, la compañera de fórmula... Pero no es familiar. No. Claro. Bueno. Aclaro que no es familiar. Esperemos que no sea. Es trámite de cambio de apellido. Cuando hablamos de Vidal, que acompaña en la fórmula a Macri. Fíjense la forma en la que se presenta. Se presenta como, yo soy una mujer, que una esposa de familia, madre, qué sé yo, estudié en una escuela así. Digo, se prioriza lo tradicional, el paquete del quién soy por el qué hice. Porque qué hizo la gestión esta mujer cuando estuvo al frente de Acción Social en la Ciudad de Buenos Aires. Se cerraron los merenderos, se cerraron los espacios de contención, se destruyó absolutamente todo, digo... Todo lo que tiene que ver con la gestión de esa mujer es un desastre. No, bueno, perdón. Y cuando se tiene que presentar... De peso al Club 17 de Agosto de acá de Villa Urquiza. Se cerraron centros culturales. De Villa Pueyrredón, cuando hizo el acto de lanzamiento en Macri, el director de ese club, es funcionario también de ella, y le hubo una transferencia de $500,000 a ese club, debe ser para prestar el pelotero. Debe ser para hacer piscinas olímpicas y hacer la próxima sede mundial. Populares, seguramente. Bueno, Macri, por ejemplo. Una de las cosas que sigo con el mail, sí, porque me quisiera terminarlo, porque me parece que es central. Acá esta persona parece que es especialista en salud y entonces nos cuenta un poquito estrictamente de qué se trata. Dice, Macri vetó el 28 de diciembre de 2007, por medio del decreto 2135/07, la ley 2566, que ponía en funcionamiento el laboratorio estatal para la producción pública de medicamentos. Dicho laboratorio permitiría abastecer al sector público de salud, abaratar costos de los medicamentos, favorecer el desarrollo científico y tecnológico en el área y promover la construcción de soberanía en salud. Digo, acordémonos, en el 2001 esto era un desastre, no se podían conseguir ni remedios, no se podían importar, no se podía trabajar. Una de las primeras reglas que permitió hacer un cambio en todo lo que tiene que ver con la estructura de salud fue la fabricación y la producción de medicamentos genéricos, por ejemplo. Digo, es un tema que es muy importante. Pensemos que es tan importante que en su momento, históricamente, una de las cosas por las que terminan volteando a Ilia es por la ley de patentes. O sea, se prioriza, un país termina volteando, un presidente que quería mayor salud para todos y las personas que lo terminan volteando, ¿qué proponían? Proponían que se valore, que se tome mucho más en cuenta el derecho de quién es el que inventó una patente, ¿sí?, para un medicamento, que la salud de la gente. Entonces, le importa mucho más el rédito económico que pueden tener unas empresas por tener controlado un medicamento que la salud de la gente. Digo, este tipo de cosas siguen respondiendo a los mismos intereses. O por ejemplo, acá dice también, los trabajadores de los hospitales y centros de salud han sufrido en estos 4 años una desjerarquización en su función, a la vez que faltan nombramientos de trabajadores de la salud en todas las áreas. Subrayamos en particular el sector de enfermería, trabajador esencial del sector, con el cual faltan 3.000 nombramientos para garantizar el buen funcionamiento de la asistencia de todos los niveles del sector de salud. Se prometió un hospital en Lugano y se abrió una sala de primeros auxilios. Sigue, la verdad que sigue, es... Realmente, bueno, yo me pensemos pregunto, en la gestión, no, pensemos en qué carajo queremos. No se trata de si va a estar bueno, si tiene lindos afiches, o si sos bienvenido, todas esas pelotudes. Yo me pregunto, todos esos millones de personas que durante los festejos del Bicentenario el año pasado inundaron la ciudad, donde no hubo, durante esos 4 o 5 días, no hubo un solo incidente, ni denuncia de robo, Ni bronca, ni pelea, ni nada, donde la 9 de julio permanentemente estaba llena de gente. Festejos que el gobierno de Macri intentó boicotear de algún momento. Lo hizo con el tema de Tecnópolis, que era el cierre de los festejos bicentenarios. ¿Dónde está llevar agua gente, para su molino cuando hizo una presentación ficticia de lo que era el Teatro Colón el mismo día? Una cosa pedorra. Para pocos, claro, un teatro para pocos. Porque aparte el teatro para pocos era... La invitación que se hacía pública era para ir a ver en la puerta del Colón lo que se hacía, porque adentro entraba solamente el jet set, entraban pelotudos como Ricardo Ford, Valeria Massa, donde lo esencial era decir cómo estaban vestidos, quién mierda los había vestido y quién estaban adentro de la actuación de Plácido Domingo, que lo organiza el mismo día que se conmemora el 24 de marzo. Del golpe es espantoso. Bueno, también acá hay otro tema del que nadie está hablando y que es... Que a mí me preocupó porque en la zona sur también hizo una buena elección Macri. Sin embargo, en la zona sur, el centro de zooterapia que existía ahí en el Parque Roca, claro, donde se atendían unos 320 niños y adolescentes que eran pacientes neurológicos con discapacidad motora, que perdieron ese lugar porque fue cerrado en octubre pasado por el gobierno de Mauricio Macri. Y hoy está esta gente boyando por ahí sin saber qué hacer con su vida. Bueno, hay un amparo judicial, todo, pero bueno, a nadie le importa eso. El resto de la sociedad, nada. Pero bueno, vamos a bajar un poco el clima, vamos a la tanda, porque creo que... Sí, se prende fuego la radio. Ya se calentó el ambiente. Nuevo servicio gratuito del Consejo Deliberante. Reciba sin cargo a su celular mensajes de texto, fecha y hora de sesiones, invitación a actos institucionales, eventos culturales, muestras y exposiciones. Regístrese ingresando a www.hcdsanmartin.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Bueno, cambiando un poco el tema, porque venimos tomando bastante, aire. Bastante duro con la cuestión de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en línea ahora en comunicación telefónica con la cónsul general de Uruguay, la señora, me voy a permitir decirle a la compañera Lilian Alfaro. ¿Qué tal? Buen día, Lilian. Hola, buen día. ¿Cómo estás, querido Diego? Bien, bien. Acá estamos con toda tu audiencia. Gracias, gracias. Estamos acá con Felipe del Arme. Saludos, en la banquina. Jorge. Te llamábamos, hola, primero Lilian. Primero te vamos a felicitar por la celeste, como corresponde. Sí, viste, ¿no? Como juego, ¿no? No, pero realmente queremos festejar de alguna manera, felicitarlo, porque bueno, por ahí no todos los argentinos se sienten igual, pero uno que tiene un pedacito del corazón del otro lado del río, ve que se lo mereció y que bueno, vamos a hinchar por ello. Ahora tenemos la vino tinto también, así estamos medio tironeados, ¿no? Pero sí, pero ¿sabés qué? Siempre el fútbol debe ser una fiesta y uh-huh. El que gana, todos acompañarlos, digo, una cosa es un Boca-River donde uno decide, otra cosa es cuando va la camiseta. Yo creo que sí tiene que ser una fiesta. Claro que sí. No podemos generar, yo a veces escucho periodistas deportivos que dicen tantos disparates y estimulan a la gente a violentarse. Digo, por un partido de fútbol, mirá que habrá cosas en la vida por las que hay que pelear, ¿eh? Obvio, por eso mismo yo siempre insisto, que soy uno de los defensores a muerte del tema de la integración regional y de nuestra postergada patria grande, de que la integración es básicamente cultural, y si no lo llegamos a resolver ese tema del pensamiento de abajo, el pensamiento popular, de cómo nos relacionamos con los demás compatriotas de esta patria grande, vamos a tener estos tironeos y estas mentalidades imbéciles, permíteme que le diga así, que confunden un partido de fútbol con una guerra, ¿no? Sí, por favor, pero bueno. Bueno, Lilia, no, te llamábamos porque, bueno, hay una campaña importante que está empujando el consulado uruguayo en Argentina, que tiene que ver con la documentación de los compatriotas uruguayos, ¿no? Sí, sí. Nosotros nos encontramos cuando empezó esta gestión hace un año y un mes, que teníamos muchísimos uruguayos indocumentados de documentación uruguaya, pero lo más grave en este caso de documentación argentina, porque es el país que vos elegís para vivir, y no podés estar indocumentado. Más allá de esto que somos todos iguales y que la patria grande y qué sé yo, bueno, cuando cruzás la frontera todavía hay fronteras. Claro. En tanto haya fronteras tenemos que cumplir con la ley de cada país donde vivimos. Entonces, uno de los grandes problemas, ya te digo, la cantidad de uruguayos indocumentados. La documentación uruguaya la tratamos de resolver regularmente para aquellos que no tienen la cédula, que la tienen vencida, vienen dos veces por año al operativo celeste. Pero, generalmente, el que tiene la cédula, no tiene la cédula, pero tiene la residencia en Argentina, no es un problema. El problema es cuando no tienen la residencia en Argentina y hace 20 años, 10 años, 30 años que viven acá y están afuera del sistema, más allá de la generosidad de este país y de la ley de inmigraciones nueva, que es impresionantemente solidaria y abierta, que permite que un ciudadano, que una persona que llega al país, aunque sea ilegal, pueda acceder a la salud, a la educación y a la asistencia pública. Digo, más allá de eso, que por supuesto el funcionario del hospital, de la escuela o de la asistencia pública debería de asesorarlo y llevarlo a documentarse, cosa que no siempre pasa. Seguro. Pero teniendo una ley tan generosa, la ley de migraciones, nosotros tenemos el compromiso moral de ayudar a erradicar a los uruguayos en la Argentina. Y sobre todo que ahora, justamente por primera vez, las elecciones de octubre y de agosto, sobre todo las primarias, también van a ser obligatorias para los extranjeros. O sea, y aquel que no esté empadronado o que no tenga pueda comprobar que emitió su voto, después no puede hacer trámites públicos. O sea, es una traba, ¿no? Muy seria, sí, también. Digo, a ver, lo más complicado de este tema es de los de ejercer el derecho de ciudadano cuando uno vive en un país tanto tiempo, vamos a decir, es el voto. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto, más allá de mi derecho cívico, es el derecho a no cobrar la asignación universal por hijo, porque no la pueden cobrar, porque muchos niños argentinos no cobran su asignación familiar porque sus padres uruguayos están indocumentados. Ajá, claro. Entonces, no, sí, sí, esto sí. Es una cadena de jubilaciones, Y como dijiste, planes, atención en hospitales, ¿no? Y todos estos beneficios que vos estás diciendo que realmente quedan afuera por un trámite, en definitiva es un trámite, ¿no? Es un trámite y que es muy fácil. Uh-huh. Y que lo que hay que tratar es de dejar de pensar que uno puede vivir en la Argentina como quiera, caminando. La libertad la tenemos. Lo que no podemos es dejar de tener nuestra documentación, hasta por la propia seguridad de uno. Entonces, esta campaña es, si encontrás un uruguayo indocumentado, que vas a encontrar muchos, tráelo al consulado acá en la capital federal. Nosotros estamos saliendo, pero, a ver, los uruguayos no viven en barrios, los uruguayos viven en cualquier lado. Claro. No están integrados a como colectividad, claro, están integrados a la sociedad, Argentina, claro, como uno más. Claro, no es como complica. Por ahí hay lugares, por ejemplo, acá está Martín, que hay lugares que no sabe que hay más paraguayos o más bolivianos, porque se han, digamos, juntado, digamos, posiblemente por la forma de construir su comunidad, de estar más cerca entre ellos. El uruguayo es más argentino, en todo caso, ¿no? Se siente más mezclado como si estuviera en su propio país, ¿no? Sí. Debe ser la complicación esa, ¿no? Lilian, habla Felipe Deslarmes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te va? Bien. Sí, digamos que más que el uruguayo es como argentino, es como que en los dos casos somos muy rioplatenses, ¿no? Y como que nos hemos integrado y nos hemos sentido siempre hermanados. No sé si coincidís con eso, sí, Lilian. No, como dice el presidente Mujica, somos hijos de la misma placenta. Ay, claro. Claro, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Lilian, damos el teléfono este que de ustedes, ¿no? El 4807-3051. Y hay un correo, y quiero decir que los trámites de las partidas de nacimiento y certificado de antecedentes de Uruguay son gratis. Ah, perfecto. Solamente pagan $10 el trámite de certificado de antecedentes que va a Uruguay porque lo hace la policía en Uruguay. Claro. Pero la Cancillería no les cobra nada. No, porque toda la legalización es gratis. Claro, pues si no tendrían que irse a Uruguay, hacer el trámite de antecedente penal y volver, lo cual sería imposible para muchísimos. No, igual en Uruguay se lo cobran. Si uno lo manda con un familiar, se lo van a cobrar. Ahora, la Cancillería, cuando uno manda a un familiar allá, le dice que es para la residencia Mercosur y es gratis. Claro. Bien. Las legalizaciones son gratis. Bueno, entonces el correo es con URAR, a ver, con URAR. Con URU de Uruguay, sí. Arge de Argentina, @embajadadeluruguay.com.ar. Pero te voy a dar otro que quizás le resulte más fácil a la gente. Sí. Lilian Alfaro, @embajadadeluruguay.com.ar. Perfecto. Nosotros vamos a repetirlo y convocamos a todos aquellos que tengan algún vecino uruguayo a que se acerque y le pregunte a ver cómo está su documentación, ¿no? Y sí, pasarle, claro, esta información que creo que es vital y que en definitiva por ahí puede perder una mañana nada más y evitar de perder otras cosas más importantes como las que enumeraste al principio, ¿no? Y cuando vos quieras, yo me acerco a San Martín, hacemos una convocatoria unos días antes y atendemos ahí problemáticas que pueden ser de perfecto otro tipo en el lugar que ustedes me digan. Yo lo voy a plantear quizás a la gente de la municipalidad y podamos organizar algo. Sí, para que la gente, por ahí la gente no puede o sí, no tiene eso, tiempo. Y, sí, es verdad, eso a veces pasa, ese tema pasa. Pero bueno, Lilian, te agradezco mucho la comunicación y no, seguimos gracias. En contacto y lo que necesites, acá estamos. Pero gracias a ustedes porque yo sé el amor que le tienen a mi gente y a mi país y que van a trabajar con nosotros codo a codo y esto es un ida y vuelta. Y nada, y saludo a toda la gente que tengo ahí en San Martín, a los uruguayos que son a Jorge Brioso, a Henry, hay unos cuantos. No voy a olvidar los nombres, que estamos y que las puertas del consulado del Uruguay están abiertas porque es de los uruguayos el consulado y para eso estamos. Bueno, te agradezco mucho y nos vemos pronto. Un abrazo. Un beso grande, un beso para los dos. Dale, gracias. Chao. Bueno, nos comunicamos con la cónsul general de la República Oriental Uruguay en Argentina, Lilian Alfaro. Y bueno, acá está hecha la convocatoria. Traigo un uruguayo y hágale los documentos. Ya saben, aquellos compañeros uruguayos que vivan en San Martín o donde estén escuchando hoy la radio, que pueden acercarse al consulado de Uruguay en Buenos Aires o llamar al 4802-3051. Y resolver ese problema tan serio que es la documentación, que les permite acceder a muchas cosas y a vivir más tranquilo, además de libre, en este país. Estamos en La Banquina, en la

ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? You have a message. Sí, buenos días, compañero. Les habla Hugo Moyano y como siempre los estoy escuchando acá en el camión y me encanta este programa en la banquina porque todo el tiempo están mordiéndola ahí, tratando de pasar ese límite. Así que los felicito y sigan así, ¿Cómo les va? Les habla Luis de Liga y bueno, yo soy una persona que muchas veces estuve en la banquina, pero siempre en la senda y en la ruta del movimiento nacional y popular. Así que, Diego y Felipe, los felicito a pesar de que sean blanquitos. Los apostados en cancha de Boca, jurisdicción de la seccional 24. Va a comenzar el operativo. Creo que mueve Walter Pico, ¿no? Afirmativo, afirmativo. Hay que averiguar los antecedentes de este chico que es menor de edad. Luis Abramovich entrega la pelota para su cómplice Hoyos, que corre como si se le enfriara la pizza. Corti procede a la detención del susodicho para incautarle la pelota. Tiro libre para River. Va a ejecutar Palma, que tiene un frondoso prontuario como goleador. Se imparte la orden de disparo, tira a quemarropa y la pelota se escapa por los fondos. ¿Es córner? No, no, negativo, negativo. El arquero de guardia Gatti ni la tocó. Hay foul contra un hombre de River. El juez de línea le abre un acta de infracción al número 4, Abramovich. Cuchufo se quiere desacatar. Calabria pide que comparezca a Abramovich y le dice: tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Seguramente la próxima vez lo remitirá al vestuario en calidad de incomunicado. QSL, adelante, cambio. Ingresa Centurión con chapa número 16. El personal de Boca se autoacuartela en defensa para capturar a Canilla. Allí estaba Rabina patrullando el área. El árbitro cierra el sumario. Finalizó el operativo con resultado negativo. Cambio y fuera. Muy gracioso lo que sí denota que es viejo este archivo, el tema de los personajes que aparecen, ¿no? Abramovich, Centurión. La verdad Canilla. Que... Canilla. Impresionante, muy gracioso. Creo que el audio corresponde a una jodita que hicieron en la Noticia Rebelde. Así que pensá que ya no queda casi nadie en la Noticia Rebelde. Creo que Becerra, no sé dónde andrá. Pero creo que andaba por Canal 7. Castelo, Abrevalle, Aguimbun. Sí. Grande, pensá qué falta que hacen ahora, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Sí, nos gustaría terminar la conclusión del equipo. Hoy, aprovechando que tenemos un comentarista especial de fútbol. Con mucha impunidad por la edad. Es así, totalmente. Así que aproveche y desquite. Entonces, bueno, ¿cómo analizás el partido de Argentina frente a Uruguay? Sí, fue un partido parejo, con goles anulados por los dos lados. Aunque el... Un poco más fuerte, que no se escucha bien, Y fue un partido parejo con goles anulados por los dos lados, aunque el partido se lo terminó llevando a Uruguay. Uh-huh. Con penales 5-4, porque este es el penal que lo pateó Carlitos, no fue gol. No. Y el pobre Carlitos Tevez, ¿no? Sí. Igual era el pasto. El pasto. ¿Y cómo crees que fueron, que estuvieron los penales? ¿Bien, mal? Y bastante buenos, ¿no? Pero... creo que a pesar del penal de Tevez que no convirtió, creo que, bueno, no tuve suerte. Igual, Muslera es un arquerazo y es difícil encima jugar en tu país. Tenés muchos nervios al igual que el rival. Nosotros tenemos más presión todavía. Uh-huh. Porque, viste, es difícil tener casi todo el estadio sin tu hinchada. ¿Cómo, ¿Cómo viviste el tiro desde el punto de penal de Cáceres que se metía en el arco? Lloré como nunca. Y encima soy fanática de fútbol y encima tenía fe de ir a la cancha a ver a Argentina en Monumental, aunque no sea de River. Quiero ir a ver Argentina. Sí, yo claro. Creo que y sobre todo en ese glorioso estadio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo tendrás que ir ahora los sábados. Yo creo que esta eliminación es una trompada de Mohamed Ali. ¡Apa! Mirá. Como dijo el Diego. Como dijo. Totalmente, ¿no? Yo me parece, me lo sentí más como un shot de cool. ¿Y quién te parece que recibe la trompada esa? No sé. Si el que la recibe el golpe, no sé si es Batista o la selección. No sé quién pone la cara en este momento. Yo. Bueno, muy bien. Los jugadores no creo porque todos rajaron rapidito. Se fueron todos rapidito. Ni siquiera quisieron hablar en la conferencia de prensa. Uh-huh. Bueno, había una efeméride que querías recordar también, ¿no? Sí. Hoy... 17 de julio, 17. Ayer, en realidad. Ayer, hoy 18, ayer. Claro. Bueno, en el Mundial de Estados Unidos en el 94, a Diego Maradona le decían que le iban a cortar las piernas. No, que él dijo, me cortaron las piernas. Bueno. ¿No? Con aquel problema que tuvo con el tema con la efedrina y todo eso. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito de hora. Antes de irnos queremos recordar que en el ECUNI este viernes, el espacio de Madre de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, que queda en Libertador y General Paz, se sigue con la serie de Cultura y Militancia, de proyección de documentales sobre cultura y militancia, y se va a proyectar gratis en el microcine El Retrato Postergado, un documental sobre el escritor, periodista y militante Haroldo Conti. Va a estar el director Andrés Cuervo. Ahora sí, vamos terminando el programa. Tenemos el próximo sábado 23 a partir de las 11 de la mañana acá en el Parque Irigoyen de General San Martín, pegadito a la General Paz, detrás del Carrefour, sobre 25 de mayo. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela hará el acto principal, el cierre de los festejos del Bicentenario venezolano aquí en Argentina. Así que es un buen lugar para ir con la familia porque va a haber platos típicos, música. Muy bueno. Ron. Decimos, lo prometió el embajador el otro día, el lunes pasado al aire, que va a haber ron y arepa. Así que ahí ¡vamos! Y después uno puede ir un ratito ahí, después se va a Tecnópolis, que está ahí nomás, del Parque Irigoyen, y puede hacer un fin de semana completo. Completísimo. ¿No? Sí, muy bien. Esperemos que no llueva. Ojalá que bien. No. Hicimos entonces en la conducción Diego Vidal, Felipe Deslarmes y el nuevo compañero Federico Deslarmes. Y en la operación técnica Maxi Mati Ondaccio nos acompañó en la operación técnica como siempre. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? ¿Fede? Sí, a mis viejos. ¿Más cerca? A mis viejos. Bien, buenísimo. Bueno, atenta a la neurona, pensemos que siempre, ¿qué hicieron en el poder los que trataban de manipularnos? ¿Sí? Vamos a irnos con Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. Me encanta cuando dice eso de todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. De paso yo puedo decir algo también. Vamos. Un saludo para aguante Fito. Vamos Fito. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito.